mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. En este punto del dial, en el 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. Ahora también emisiones a través de la red en www.ondamarinaradio.com y en hipnotizate.blogspot.com. Y para comenzar con la sesión de hipnosis de hoy, lo vamos a hacer con música que llega desde Inglaterra, desde Sheffield, con un auténtico crooner del cual teníamos muchas ganas de escuchar su nuevo trabajo. El nuevo álbum de Richard Hawley, que vuelve con este Ladies Bridge y canciones maravillosas como esta que ya va a empezar a sonar por aquí de fondo, Valentine. Bienvenido, bienvenida. Estás en estado de hipnosis. In your arms, may they keep me, sing me a lullaby, 'cause I'm sleepy, I'm scared you don't need me. Bring me to the light of the morning and take me through this night till the dawning. Oh, I see a warning in your eyes. Valentine's, no, no, don't need no roses, 'cause it just take me back in time, no, no, now you're not here. Hold me just tonight, sleep will tend me, save me from lonely hours, there's so many, and I won't get any sleep tonight. And I don't need no Valentine. Back in time, no, no, now you're not here anymore, not Valentine's, no, no, don't need no roses, just take me back in time, no, no, when you love me only, and I won't drink no aged wine, no, no, now you're not. Not anymore. La música de Richard Hawley se está labrando una carrera en solitario tan sólida que el hecho de que fuese guitarrista de Pulp pues va a quedar simplemente como una anécdota. Tiene gusto por ponerle títulos de sus trabajos de nombres de su ciudad. Cole's Corner se llamaba su anterior trabajo y este Lady's Bridge, el puente de la señora. Y un disco que se abre con una canción pues imponente, con esas maravillosas orquestaciones. Valentine, el nuevo trabajo de Richard Hawley. Vamos a continuar por territorio británico, aunque con registros totalmente opuestos. De la elegancia, del glamour de la música de Mr. Hawley al sonido de la calle de Dizzy Rascal. Esa variante británica del rap que se llama grime encuentra en este chico Dizzy Rascal su máximo exponente. Esto se llama Silence. Black boots on my bedroom floor. What they were wearing at school, I'm not sure. Took me to the station 8:30 for a fight that I had recently. Said they got me on CCTV and them pussy old boys told on me. Can't understand why these boys keep snitching. Can't understand why these boys keep bitching. Now I'm quite tempered, feel like switching. Can't stand still, trigger finger itching. Gotta stay calm, gotta keep my cool. If I go jail, I'll be a damn fool. Gotta rise up, gotta stand up too. Can't let them see the end of Dizzy Rascal. Look, when you hear them sirens coming, I can hear them sirens coming. Better run when you hear them sirens coming. I can hear them sirens coming. Look, when you hear them sirens coming, I can hear them sirens coming. Better run when you hear them sirens coming. I can hear them sirens coming. Yo, man, let's take it back to that old school storytelling shit. Get me. One day I was with my Bridget Ado roaming the street. On the main road, hungry, looking for something to eat. Not no burger and no chips, shit that's easily digested. Is that shit that if you're caught, you'll be easily arrested. We was on the robbing street, I forgot to mention Clayton was this brother rolling with us. He was scared and it was blatant, he was prank. But back to the story, Ada spotted a man straight ahead of us in the distance with his wifey holding hands. So we followed him through this little alleyway into the flats. When we thought the time was worth it, we cracked up and we attacked. I took the first swing, unexpected, causing panic. We was ruthless, causing agony, in public it was tragic. Me and Ada lost the plot. Acting like we were from hell. We just spread it to the floor. We just wrap it up as well. Clayton stood back, shaking, wishing that he never came. And from out of nowhere was Alicia screaming out my name. She left my school, she saw it all. By this time she's crying. And to make it worse, I'm hearing sirens. I ain't even trying to hang on. Look, when you hear them sirens coming, I can hear them sirens coming. Better run when you hear them sirens coming. I can hear them sirens coming. Look, when you hear them sirens coming, I can hear them sirens coming. Better run when you hear them sirens. Uf, imponente también Dizzy Rascal con su nuevo trabajo, el tercero ya. El álbum se llama Matemáticas e Inglés y se inaugura con ese Silence. Y esto que empieza sonando como si fuera una proyección de Bollywood, la factoría de cine hindú, no es otra cosa que el nuevo trabajo de una chica de origen desde Sri Lanka, aunque afincada en Londres. Con esas pistas está claro, ¿no? Es el nuevo trabajo de Mia. Esto es Jimmy. compromiso político y social mezclado con música de baile, Oriente y Occidente dándose la mano una vez más en Cala, el segundo trabajo de esta chica llamada Mia, que con su anterior trabajo revolucionó la escena internacional y ahora viene dispuesta otra vez a hacernos pensar y bailar con ese Jimmy. De Londres, con la música de Mia, nos plantamos en Escocia para escuchar a Travis, nuevo álbum de Boy With No Name y otro de sus himnos, como es este Closer, es la música de Travis. De esa forma llamaban Frank Haley y su mujer a su bebé antes de que naciese el chico sin nombre. Y ese es también el título que han puesto a su nuevo trabajo, una banda veterana, Travis, que llevan funcionando desde el año 97, generando canciones con una intensidad muy elevada, canciones como ese Closer. Volvemos a nuestro país para escuchar a una de nuestras chicas favoritas de esta temporada, Aroa, que ha presentado un nuevo trabajo con canciones, con medios tiempos, como esta que ya está sonando por aquí, en los días cuerdos, son las nuevas canciones de Aroa. veces recuerdo el sabor de las cosas que ya no siento y miro sin ver mi vida sin ser. Después, tercer trabajo de la madrileña Irene Tremblay, conocida artísticamente como Aroa, un disco que deja siempre ese aire melancólico al finalizar las canciones. Con eso vamos a continuar con más medios tiempos, aunque en este caso con aires más psicodélicos. El nuevo proyecto de Jordi Herrera, el líder de Satellites, los mallorquines Satellites, que ahora reaparece bajo el nombre de Marzipan Man, el hombre de Mazapán, con este Take This Wing as an Advice. Aires a lo Yo La Tengo, ¿no? Take this when the sun applies. aires que sugieren tormenta, Take This Wind As An Advice, es la primera canción que conocemos de Marzipan Man, el hombre de mazapán, dentro de su álbum de debut, un álbum repleto de historias, de cuentos, y es que justamente el álbum se llama así, Histories. Vamos a continuar en nuestro país, de Mallorca, que venía de Marzipan Man, nos plantamos en Galicia para escuchar a Nadadora, una banda que toma su nombre de aquella mítica canción ya de Family. Nadadora, que se presentan con esta canción que va a sonar, Tú y cuántos como tú. Su trabajo lleva por título Hablemos del miedo. Diga. Constantinopla. Ha entrado en un profundo trance y quedará rendido por completo al poder de mis palabras. Obedecerá mis instrucciones cuidadosamente. Obedecerá mis instrucciones al pie de la letra y no recordará absolutamente nada de lo ocurrido bajo la hipnosis. ¿Lo ha entendido bien? Perfectamente. Hágalo. Perfecto, continúas en estado de hipnosis en este punto del dial, en el 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. Emitiendo para ti y también a través de la red en hipnotizate.blogspot.com. Ahí podrás encontrar este programa y todos los anteriores. Y para continuar vamos a transformar el programa en el de Juan y Medio, porque lo que viene a continuación son una pareja de hermanitos, un niño y una niña que tienen 13 y 11 años, aunque eso sí, no cantan flamenco, no, son un grupo de punk que se llaman Tiny Master of Today. Qué ricura, ¿no? Tiny Master of Today. En vez del disco de los Loonies, se han comprado la discografía entera de los White Stripes y han soltado este trallazo que se llama Kids. Vamos con cosas más serias. Estaban bien, ¿no? Los otros. Estos llegan desde Barcelona. Tienen sitar dentro de sus instrumentos. Eso le da un aire psicodélico, por supuesto. Son Stay. I feel around. Maybe. maybe without being alone. See, see how I depend on you. I know nothing to be true, except my dreams I keep alive. 'Cause there is something wrong inside my head. Don't want to be a slave of my success. I need this medication, it's not found in the sacred place. When I close my mind, I think I'm dying again. When I close my mind, I think I'm dying again. When I close my mind, I think I'm dying. Things You Cannot See, álbum de debut para estos chicos, Stay, un álbum lleno de fuegos artificiales como ese psicodélico I Feel Around. Vamos a continuar bailando y lo vamos a hacer desde Londres con New Young Pony Club, una nueva banda que se presenta con este The Bomb, La Bomba. Fantastic Playground, álbum de debut de Neon Pony Club, con canciones como ese The Bomb. Nos vamos directamente a Cardiff para escuchar una banda que tiene nombre en castellano, Los Campesinos. Esta es la canción que los da a conocer. Please don't tell me to do the math. Por favor, no me digas que haga las matemáticas. Sí, música fresca, desinhibida, de Los Campesinos, desde Cardiff. Desde Cardiff, tranquilo, que ahora os llega. Este es su álbum de debut, que lo presentan con esa canción Please Don't Tell Me To Do The Math. Ahora sí, Autonautas Nord. Ando sin mirar a toda la velocidad y atravieso la ciudad entre nubes negras y estructuras de metal. No parece que fallase distinto ayer. Solo espero que no salga el sol antes de llegar mi tren. Una canción, hay luces en la estación. Thank you. bonito, ¿no? Autonautas con sus primeras canciones, entre ellas ese Nord. Vamos a continuar ahora y lo vamos a hacer desde Escocia, desde Glasgow, para escuchar a la que fuese cantante de los ya desaparecidos Delgados, Emma Pollock, que saca su primer trabajo, Watch the Fireworks, mirando los fuegos artificiales, con una canción tan bonita como este Paper and Glue. Son las nuevas canciones de Emma Pollock. Oh, look at the view, look at the people running, they've so much to do, better than you, better than take what's coming. Increíble la cantidad de bandas que surgen de Escocia y la calidad que tienen todas ellas. Emma Pollock ya nos dio unos momentos realmente buenos con su anterior banda, Los Delgados, y ahora en solitario el álbum promete también Watch the Fireworks y temas como ese Paper and Glue. Hasta Liverpool para escuchar a la cinematográfica Candy Payne, All I Need to Hear. Just one little white lie. Just one little white lie. la música de Candy Pine y ese All I Need to Hear. Me he reservado para el final, ya estamos llegando, al hippie con mayúsculas, a Devendra Banhart, que ha sacado nuevo álbum y que lo va a presentar con canciones, unas en castellano y otras en inglés, como es habitual en él. Vamos a quedarnos con una en nuestro idioma, una que se llama Carmencita. Él es Devendra Banhart. Tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla sh, huele a alcohol tu trego. Persigue, entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza, sombrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, infierno, perno, perno, verne, verne, verne, oh, oh, verne, verne, oh, oh. Al final de la sesión de hipnosis. Cuando cuente tres, despertarás y no recordarás nada. Solamente sentirás un enorme placer. Uno, dos y tres. ¡Despierta! never felt better than the last one.